Allí en purificación se labra este documento, de tierra es un reglamento, por orden del protector. Tajante como navaja, es la consigna activista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. Estamos en comunicación con Luis Córdoba, conductor de dos programas aquí en la radio, ¿no? Apiterapia en el aire, Tierra Libre. Vamos a hablar de algunos temas con Luis, importantes en este balance de cierre de año. Luis, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Marcelo Peña, y a todo el equipo de la 36. Bueno, estamos en los últimos días de un 2021 bastante particular, que ya venimos desde el año pasado con esto de la pandemia. ¿Qué balance, Luis, se puede ir haciendo de lo que ha pasado en el transcurso de este año? Bueno, en mi opinión personal, estamos terminando casi que el segundo año de la pandemia. Sí. Porque esto no hay que desvincularlo, es un proyecto a nivel mundial donde está vinculado el pope de la tecnología como Bill Gates, uh-huh. Soros, Fundación Rockefeller, Foro de Davos, en fin, OMS, es decir, hay toda una serie de actores que están interconectados en cadena. Y este tema de COVID-19 o de la COVID-19 no es un hecho por casualidad que apareció, ¿cómo apareció? Luis, para un poquito, antes de seguir, te quiero. ¿Tú estás con manos libres? Sí. ¿Sabes qué? No se te escucha muy bien. Si podés hablar directamente por el teléfono, no, capaz que un poquito mejor. No sé si lo podés hacer. ¿Ahora? Ahora te escuchamos bien, muy bien. Bueno, Seguimos escuchándote, Luis. Bueno, decía que esto está dentro de un plan diseñado a partir del evento 201 que fue hace más de 10 años puesto en la opinión pública, ¿no? Incluso nosotros tenemos en nuestra página web en Tierra Libre, que es radiotierralibre.com, un informe oficial del Centro Hopkins que habla un documento oficial de uno de los principales centros que habla de la COVID, de cómo debería haberse manejado este tema y cómo debería haberse comunicado a la opinión pública mundial todo lo que fue ocurriendo paso a paso, en donde ellos reconocen haber cometido errores que tienen que ser mejorados para una mejor supervisión y control de la población a escala mundial. Yo no estoy entrando ahora en el tema de eliminación de población, control de personas, reparto del mundo, no, simplemente que están diciendo ellos mismos que se han equivocado en cómo han manejado este tema. Por lo tanto, no es una casualidad, y bueno, y esto en lo concreto, vayamos a lo concreto, ha tenido un impacto en la economía de todos los países del mundo de una forma impresionante. A tal punto que esto tiene que ver con dos temas que son fundamentales. Uno que es la salud de la población mundial, y el otro tema es la producción de alimentos a nivel mundial. Sí. Es que eso a modo de resumen, ¿no? Uh-huh. Y después el control que mencionaba anteriormente, el control mundial de la opinión pública. ¿Y cómo se lo controla? Y se lo controla a partir del miedo. Miedo a tener esta enfermedad, el miedo a morir, el miedo a perder el trabajo, el miedo a no tener alimentos, el miedo a no poder pagar el alquiler, a partir del miedo el control de la población. Y en nuestra opinión y de muchísima gente a nivel mundial, incluso destacados expertos del campo de la microbiología, de la biología, de lo que es la salud pública, estoy hablando desde el área no gubernamental, estoy hablando del mundo de organizaciones de investigación, de grupos que procuran datos. Lo que se ve es que la mejor defensa de todo esto es un buen sistema inmunológico. Y un buen sistema inmunológico se obtiene a partir de una alimentación sana y de productos sanos. Este es el mejor efecto para controlar esto de la pandemia, ¿no? Y la alimentación sana, ¿se puede concretar en nuestro país con la realidad de los negocios que hay en torno a la tierra? Bueno, eso es lo que se está planteando las organizaciones mundiales, como por ejemplo la Vía Campesina, una organización que está en 5 continentes. Alimentación sana para enfrentar las enfermedades que hay y del futuro. Claro. Pero eso los grandes medios de prensa no lo dicen. O sea, no nos olvidemos que el mundo de la industria química y el mundo de la industria farmacéutica, que son los que financian a las grandes empresas y también a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es financiada por la industria química y farmacéutica. Lo que quieren imponer son justamente sus medicamentos. A ellos no les interesa nada alimentos sanos, tierra para el que la trabaja, alimentos sanos y salud de la población sana, utilizando lo que viene del conocimiento ancestral de nuestras pasadas generaciones, que es de donde venimos. Entonces, eso es un conocimiento que incluso había toda una línea de promoción a nivel de la Unión Europea hace 3 años atrás, que estaba cercenando el ejercicio, por ejemplo, de técnicas que tienen fundamentación médico, fundamentación científico, en el mejoramiento de la salud humana y el sistema inmunológico. Hace 3 años la Unión Europea, a partir de una resolución de Bruselas, en Bruselas, quería limitar los efectos de la homeopatía, por ejemplo, ¿no? Que tiene un peso muy muy interesante a nivel mundial. Sí. Bueno, eso a modo de resumen. Y en lo local, bueno, nosotros hace más de, yo te diría, más de 30 años, desde antes de la aparición de los transgénicos, que venimos advirtiendo de que todo esto iba a ocurrir. Fíjate, yo estaba repasando un libro que edité con el prólogo de Taliche, el doctor profesor Rodolfo Taliche, en el año 92, donde advertía el efecto de los agrotóxicos sobre la salud humana, utilizando los productos de las abejas contaminados con productos de origen fosforado, clorado. Y bueno, hace 24 horas vimos la muerte de 165 colmenas en Canelones. Eso te iba a preguntar, Luis, ¿qué nos podés decir al respecto de este hecho que pasó en Canelones? Y bueno, que eso, mirá, yo me reía cuando veía la nota, porque esa es la crónica de una muerte anunciada, lo venimos diciendo que muchísimos años. Claro. Cuando ganó el Frente Amplio, en el primer gobierno del Frente Amplio, se reúnen con el responsable del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para el área de contaminación, vamos a decir. Y el ingeniero, me relatan algunos que estuvieron en la entrevista, el ingeniero responsable, que no tengo el gusto de conocerlo, pero me dicen que fue el ingeniero Mirati, le dije, bueno, ponga, cuando hay agentes contaminantes, pongan en los alambrados perimetrales, pongan un cartelito a las abejas diciéndole que no tienen que ir. Es poco serio, ¿no? Entonces, esto ya en el gobierno del Frente Amplio venía ocurriendo. O sea, se le dio muy poca importancia. Es más, en el gobierno del Frente Amplio, a la apicultura se le dio muy poca importancia. Es más, en el Instituto de Colonización desarmaron un proyecto que había sido pionero a nivel latinoamericano y mundial, con reconocimientos en congresos mundiales de la calidad del desarrollo de un proyecto apícola realizado acá en Uruguay, entre Naciones Unidas, FAO, organizaciones de productores y el propio Colonización. O sea, en realidad, yo no estoy... Sería míope, sería corto en el análisis si yo dijera, esto es porque el Frente Amplio es incompetente. Cosa que coincido, que me pareció incompetente en muchas de las cosas que hizo el gobierno del Frente Amplio. Pero lo que ocurre es que ellos están sujetos a la línea que marca organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como la FAO, como la OEA, como los fondos de inversión y desarrollo agrícola del FIDA, dándole crédito a productores que, sabes que si le das esos créditos, los tipos se van a fundir, como fue en el caso de la apicultura. Claro. Es decir, hay una línea de desarrollo económico y desarrollo productivo que viene definida desde el exterior. En el caso triste de la soya transgénica, en el caso del eucaliptus, son políticas tomadas pero en por grandes financieras que dicen, bueno, esta parte del mundo, el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y gran parte de lo que es la Argentina, Entre Ríos, Córdoba, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, bueno, eso va a ser área sojera, vamos a dedicar la producción de soja, y va a ser así. Entonces, trasciende los límites de lo que es el gobierno uruguayo, porque además estas instituciones financieras internacionales, lo que han hecho en los últimos 30 años es destruir las potencialidades que tenía el Estado-Nación. Es decir, ya el Estado no tiene ni cómo defenderse. O sea, los gobernantes que asumen tienen que decir amén y seguir la ruta de camino decidida por ellos. Claro. Claro. Entonces lo ves en la soya transgénica, lo ves con el tema del glifosato, lo ves con la autorización de eventos transgénicos, lo ves con el tema del eucalipto, lo ves con el tema del agua. Entonces, la gente que me escucha dice, bueno, ¿qué hacemos? Renunciamos a la lucha, y como viene del extranjero y tiene mucho peso y los gobiernos lo aceptan, lo aceptó Brasil con Lula, lo aceptó el gobierno de Paraguay, lo aceptó Tabaré Vázquez, lo aceptaron los Kirchner, lo aceptaron en conjunto como política regional, no hacemos nada, no, tenemos que hacer. Justamente el poder de la gente movilizada es lo único que puede frenar todo esto. El único... Sí. No, redondea, sí, te escucho. Y el único camino es la gente movilizada y la gente saliendo a la calle. Claro. Mira, te voy a dar un ejemplo bien concreto. Sí. Hace dos días yo estaba en Punta del Este, en la 26 y la 27. Tuve que estar a repartir productos de los cuales elaboro. Y estaba escuchando la 36, la tarde de Monona, esperando el servicio del banco del banco seguro, ¿no? Porque lo había pinchado. Sí. Y pero antes había ido a ver esa concesión que hizo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ese cerramiento que hizo a la entrada del puerto de Punta del Este. Sí. Y me dirás que es un tema insignificante, pero tuvieron que eliminar ese cerramiento que habían hecho, que habían puesto horarios para entrar y salir, porque la gente, la ciudadanía, tanto los usuarios de los yates como la gente que vive en Punta del Este y en Maldonado, se había negado a esa actitud tomada por parte de la autoridad competente, que era la concesionaria a la cual le dio el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces vamos a decir, es un tema banal, porque yo estoy en Montevideo, que me puede importar. Pero vayamos a la esencia. A partir de la movilización de la ciudadanía, esa medida nueva, innovadora, que se transformó en una medida impopular, tuvieron que dar marcha atrás. Por supuesto que no salió ningún medio de prensa, pero a partir de la movilización de la gente, eso quedó anulado. Y con eso te puedo decir muchísimas cosas más. Y creo que en un tema tan importante como es el agua, la tierra en la producción de alimentos, el aire que respiramos, el tema de los transgénicos, todo eso, que son los consumidores, son ellos los que van movilizándose y decidiendo qué quieren comer, es lo que va a tener peso en las grandes transformaciones del futuro. Y no lo inventé yo, ya en el año 99, acá en Montevideo, cuando estábamos discutiendo el tema de los transgénicos, un sociólogo, hoy ya desaparecido, como Ulrich Beck, nos decía, acá en Montevideo, que las transformaciones políticas del futuro no se iban a hacer a través de los partidos políticos, sino a través de la movilización de la gente y de la opinión y la decisión de los consumidores. Fíjate que yo estoy hablando de consumidores, estoy trascendiendo lo político partidario. Sino sí. Que va, y eso sí es un hecho de la realidad, el peso de los consumidores tiene muchísimo que ver en lo que va a ser el desarrollo político del Uruguay y del mundo. ¿Qué pasa? Que los grandes medios de prensa, justamente lo que quieren es anular la opinión de los consumidores. Clarísimo. Te escucho, sí. Marcelo. Con respecto al proyecto impulsado por Cabildo Abierto, que esto que limita la aprobación de proyectos forestales que sobrepasen la siembra de 150 hectáreas, ¿qué opinión tenés al respecto? Bueno, esto está muy interesante. Primero hagamos un poco de historia. El proyecto forestal en Uruguay es un proyecto de Julio María Sanguinetti. La primera ley forestal se inaugura en el año 77 en el primer gobierno post-dictadura. Y el Partido Colorado se jugó entero a apoyar la línea continuista de Sanguinetti, que decía, en aquel tiempo decía, Uruguay tiene que ser un país de servicios, o sea, producción nada, o sea, forestación, brindar el servicio del corte de eucaliptus y recibir una regalía, una limosna, o sea, no era Uruguay productor, no. Uruguay apenas país de servicios. Entonces, este es un viejo proyecto del Partido Colorado de Julio María Sanguinetti, ley forestal, desde el 87 hasta la fecha. Al Partido Nacional poco le ha interesado el tema del agro. ¿Sí? Todo el mundo asocia al Partido Nacional con la gente del interior, con los ruralistas. Y el Partido Nacional sí tiene que ver con la... los grandes intereses ganaderos, los grandes intereses económicos de estancieros, terratenientes, dueños de escritorios ganaderos, inmobiliarios, pero está muy alejado de los intereses del productor y ni que hablar del asalariado rural, ¿no? Uh-huh. Y esto es una evidencia. Ahora, ¿qué pasa? Cabildo Abierto, que recorre el país, se dio cuenta de la metida de pata que iban a hacer. Entonces elaboró este proyecto que es un parche. Pero a pesar de que es un parche, ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional quisieron acompañarlo. Y esto va a tener consecuencias en lo inmediato. Sí. Porque la gente en el interior ya se está dando cuenta de que las promesas que le iba a hacer el gobierno... en realidad no va a cumplir con nada. Este va a ser más un proyecto para hacer negocios, capitalización, cambiar la matriz productiva del Uruguay. Fíjate vos que se va a aumentar la forestación y el Uruguay, cuando dice exportamos, no exportamos nada. Lo que hacemos es transferimos los eucaliptus o la pasta de celulosa a un puerto como el de Nueva Palmira, que es una zona franca. Entonces, y además un proyecto, el proyecto forestal, que fue en sus orígenes financiado por todo el pueblo uruguayo, porque los que empezaron a hacer forestación en la década del 80 tuvieron subsidios pagados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es decir, es lo que no se dice, a costas del aporte de todos los uruguayos. Y en el tema de la tierra, que no es un tema menor, fíjate vos que ya este gobierno, con la ley de presupuesto, le sacó alrededor de 30 millones de dólares a colonización, sí, que iban a ser destinados a la compra de tierras para los más de 7.000 solicitantes de tierras que tiene en este momento. Con eso no hace nada. Hicieron toda una manganeta parlamentaria de que iban a hacer una nueva, sacar recursos para darle a colonización, que en realidad le dan la tercera parte de lo que le sacan. Es decir, o sea que... y la gente no es boba, en el interior se dieron cuenta. Esto es sacarle a los pobres del campo para tratar de solucionar los pobres de la ciudad. Y los pobres del campo que se vienen a Montevideo o a las ciudades se van a la periferia de los asentamientos. Y por otro lado, con la ley de urgente consideración, fíjate vos que colonización tiene más o menos 600.000 hectáreas y según datos oficiales, consultar al presidente de colonización por Tierra Libre, él nos decía que unas 50.000 hectáreas pasarían a desprenderse de la administración de colonización. Y según el informe de los funcionarios, la información que se maneja a nivel de funcionarios, serían alrededor de 130.000 hectáreas que se desafectarían de colonización. En concreto, de las 600.000 o más, 630.000 hectáreas que administra colonización, pasaría a administrar 470.000 hectáreas, es decir, pierde casi un 15% de la que administraba. En conclusión, el gobierno de coalición ha hecho que el órgano, que el organismo que administra la tierra, el Instituto de la Tierra, o sea, Instituto Nacional de Colonización, haya tenido una disminución de un 15% en superficie administrada y de influencia de la ley, del efecto de la ley de colonización, y por otro lado una ley de presupuesto que le afecta nada más ni nada menos que el capital para la compra de tierras. En conclusión, este gobierno de coalición para el tema de la tierra ha sido un desastre. En este año 2021 ha sido para el tema de la tierra catastrófico. Ahora bien, no voy a decir, es este gobierno de coalición. Yo recuerdo que cuando empezó el tema de la campaña contra la luz, quien era el presidente del Frente Amplio, el doctor Miranda, había dicho que los dos artículos incluidos en la luz, referidos a colonización, no tendrían que estar en la ley de urgente consideración, porque ellos eso mismo lo habían planteado y quienes estaban en el gobierno no les habían dado la importancia que ellos le habían planteado. Es decir, en conclusión, el Frente Amplio, como fuerza política, planteaba lo que se está planteando y quedó plasmado en esos dos artículos que afectan a la colonización de la luz, que uno es la residencia y el otro era sacar aquellos campos de colonización, fracciones de colonización, que eran de antes de 1948, que originalmente eran administrados por el Banco Hipotecario del Uruguay. Bien. En conclusión, sí. El Frente Amplio compró tierras, es cierto, compró más de 100.000 hectáreas de tierra, tuvo una política importante de darle a gente que no tenía salarios rurales, fomentó el acceso a la tierra en grupos, eso es un hecho absolutamente cierto y real, pero no hizo todo lo que tenía que hacer. Bien. Y ya te digo, en esos dos artículos que hoy estamos buscando el referéndum para anularlos, el presidente del Frente Amplio, el doctor Miranda, ya ha dicho que ellos estaban de acuerdo. Eso es la política, darse vuelta, cambiar de opinión, la política es muy dinámica. Bien, bueno, Luis, te saludo, Luis, ya sobre el final del diálogo para contarte un par de mensajes que han llegado mientras vos conversabas con Marcelo. Sí. Para cerrarte, te los contamos. Dice Aide: buenos días, compañeros, estoy totalmente de acuerdo con Córdoba. Las multinacionales farmacéuticas y de alimentos procesados solo buscan lucro de ganancias, importándoles un bledo la salud mundial de la gente. Yo recuerdo que tenía la costumbre hace muchos años de leer en los prospectos de los medicamentos su composición y eran a base de hierbas. De un momento a otro era todo químico. Ahí ya estaban las multinacionales farmacéuticas. Y Cecilia dice: buen día, felicito a la radio por esta entrevista tan interesante a Córdoba, que tanto sabe de abejas, terapias y tierra. Coincido plenamente en que la comida de calidad, limpia, sin agrotóxicos, contribuye a las defensas. Es importante reflexionar sobre el tema que los mismos laboratorios que patentan venenos para la agricultura son quienes fabrican los medicamentos, vacunas transgénicas, etcétera, más teniendo en cuenta que varios de ellos tienen antecedentes muy turbios en producción de ciertos medicamentos, con querellas ganadas por damnificados y pagos millonarios por indemnización. Saludos, manda Cecilia. Yo le agradezco a las oyentes y a los oyentes que han enviado mensajes. Y entramos en otro tema que quedaría muchísimo para hablar, que no es el tema de hoy. Claro. El tema del transhumanismo. Porque nos están alterando genéticamente con los transgénicos, cosa que no lo reconocen. Y por otro lado, con el tema de las inyecciones contra la experimentación génica, inyecciones con la experimentación génica, fíjate que ya entramos en la etapa del transhumanismo, porque ¿cuál es la situación a nivel de ADN de nuestra célula una vez que ingresa el experimento génico? Y eso no lo han dicho, y hay muchísima información sobre eso. Bueno, mañana te digo, porque tenemos que ir cerrando, Luis, porque tenemos otra entrevista pactada, vamos a hablar precisamente con un científico uruguayo, Gregorio Iraola. Podemos también aprovechar para consultar estos temas que están en debate, como vos decías. Un último mensaje te leo de Héctor del Buceo, que tiene una consulta. Dice: si es cierto que Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia, tiene campo de colonización. ¿En calidad de qué título? Se ha dicho esto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, tuvo más de 300 hectáreas en la zona de Paysandú, lo devolvió y ahora tiene un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, planteando la devolución del campo. Pero lo devolvió y ahora lo está planteando a nivel de la justicia administrativa. Escúchame, Juan Cristina, Iraola y toda la barra, sí, le van a decir que no pasa nada. Como le dicen a la gente, no pasa nada. Utilice la inyección génica que su salud se va a salvar. Lo que pasa es que además, los grandes medios de comunicación todos están a favor de la inyección génica, y las otras opiniones que tienen fundamentación científica también, las anulan, no quieren que la población se entere. Ese es el gran tema. Les agradezco la invitación, les agradezco y reconozco el papel fundamental que tiene la 36 como medio alternativo, que es muy escuchado, y bueno, sigan por ese camino en el 2022. Y nosotros te agradecemos que vos sigas eligiendo la radio para esos espacios que tanto valora la audiencia, también tanto Apiterapia en el Aire como Tierra Libre, que nos consta también que es muy escuchado y aportando a la reflexión y al pensamiento crítico. La verdad que lo valoramos mucho, y en el cierre de este año queremos recordar, hacer ese reconocimiento también y seguir juntos el año próximo. Luis, un abrazo. Abrazo, chao, saludos a todos, gracias. Chao.